Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al primer capítulo de estreno de Pod Fury, el podcast sobre podcast de videojuegos. Y hoy no podíamos empezar este sin par podcast que seguro que os va a encantar, viva la humildad, con el gran, el inimitable, el único, Javi Ortiz, que está aquí acompañándonos esta noche. Sí, sí, está aquí en vivo y en directo. Buenas noches, Javier. O Javi. Sí, soy yo. Bueno, me ha molado mucho. Bueno, yo de entrada soy bastante fan de tus audios. O sea que esto de buenos días, buenas tardes, buenas noches, me encanta, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias por dejarme aquí estar en tu casita. Y nada, a ver qué. A ver, te temo. A ver qué me. ¿Te vas temo? A bueno, esto en realidad es una entrevista de trabajo. O sea, sabes que aquí a la Dios. Gente que vaya trayendo los podcasts de Microhobbies pretendo ficharles para luego ir grabando programas aquí corales, los que vayan pudiendo o queriendo. Así que, pues, hombre, tengo que empezar a fichar fuerte porque hay que tener valores fuertes para luego atraer a los que no quieren venir tanto. Entonces, pues eso, voy a empezar con una cuestión que supongo que te sonará del mundillo de los negocios, que a mí me ha gustado, que es la típica charla de ascensor, que es la típica en el que me tienes que contar tu vida en 30 segundos. A ver, tampoco te voy a cronometrar, pero en plan de, en 30 segundos o en 40 segundos, ¿quién eres? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Qué haces en el mundillo? Ese tipo de cosas. Tic-tac, tic-tac. Esto es presión, ¿no? No hay prisa, ¿eh? Si son 40 como si son 50. Muy bien, muy bien. Bueno, soy Javier Ortiz Carrasco. En el mundillo, me centraré en el mundillo, pues empecé un poco en las news el año 2000, agosto del 2000. Nos metimos ahí, nos reunimos. Bueno, a partir de ahí, pues pasé a postear mucho, a ser muy pesado. Y tiempo más tarde, pues, bueno, allí conocí a un tal Metsuke por aquellos foros. No me suena de nada. Sí, sí, algún que tenía un HeroQuest o alguna cosa así. Sí, sí, sí. Y luego, pues, de ahí pasé a grupos de desarrollo, hice de testing, por ejemplo, Retro Wars, tal y cual. Bueno, Speciorg, en el portal Speciorg, colaboré bastantes cosas para más tarde acabar el tercera vuelta, regreso del mundo del Spectrum, que es donde actualmente estoy. Además de haber participado en bastantes podcasts, pegar a la brasa a la gente, etcétera, etcétera. Básicamente, eso sería mi vida spectrunera. Spectrunera, ¿no? Luego está la erótico festiva, pero esa la dejamos ya para otros podcasts de otro calibre, que aquí de esas cosas no hablamos. Heavy, no, lo siento, pero no. Pues básicamente, pues, de hecho, yo contigo empecé a interactuar un poquito precisamente en la época de las news, con aquella famosa cachondeo del JPEG de manzana helada, los más antiguos del lugar se acordarán. Y luego a lo largo de los años, pues hemos ido coincidiendo, pero ahí de refilón y tal, hasta que ya hemos llegado al supergrupo de WhatsApp, y aquí ya ha sido la locura, padre. O sea, hemos empezado a juntarnos ahí todos y todos a la vez. Y esto ha sido una explosión de luz y de color, que decían. Totalmente, tienes toda la razón. Es que es lo bueno de esto, que teníamos esto en común, luego cada uno se fue a sus cosas, a sus historias, más o menos se metió en el mundillo, y al final, mira, hemos vuelto a reconciliarnos todos en otro foro, porque claro, todo ha cambiado tanto, desde las news ahora, luego los foros, luego ahora las redes sociales, esto todo. Ha sido una locura, una verdadera locura. Está claro. De hecho, y hablando de locura, yo sé que me voy a meter en camisas de 11 y de 15 varas con las dos preguntas que te voy a hacer, que además te las voy a hacer en mix. Por si hay que escaparse por la esquinica, que no nos machaquen mucho, porque claro, las dos preguntas que últimamente se mueven en el mundillo son dos. La primera es retro o clásico, la segunda, emulación o máquina real. No te he metido en ningún marrón. ¿Tú cómo lo ves? No. Bueno. A ver, yo es que la palabra retro, no sé, no me molesta tampoco, ¿no? Pero ves que, yo qué sé, el cine antiguo, por decir algo, las pelis, yo qué sé, el King Kong de aquí en blanco y negro y todo eso, nadie le llama el cine retro, no sé, se le llama clásico. Yo preferiría la palabra clásico, videojuegos clásicos. Pero bueno, tengo tan asimilada y ya tal que es retro, pero que bueno, O sea que sí, se acepta pulpo como animal de compañía. El tema emulación o máquina O real, máquina real. ambos. Ambos, ahí Ambos, soy ¿no? muy diplomático, pero es que son tan complementarios. Es más, si me centro en nuevos desarrollos, ¿quién desarrolla una máquina real? Pocos. Yo Pocos. desde luego no. Ahí está. Por lo tanto, la emulación te permite, mediante programas y diseño de diseñadores, lo que sea, o ensambladores cruzados, 20 historias, te permite sacar juegos para la máquina real, con lo cual, ¿qué problema hay? Todo va bien y todo va unido, con lo Sí, cual, al final. ¿para qué liarse, no? ¿Para qué? Efectivamente, ¿para qué elegir pudiendo hacer cada cosa en cada momento? De hecho, a mí me pasa un poco igual. Yo la primera vez que escuché esta discusión, flipé un poco, porque dije, ¿y qué más da? El que tenga la máquina real y le apetezca, pues juega con la máquina real. El que tenga el emulador, yo hay cosas que ni cataría si no fuera por un emulador. Y por otra parte, en realidad, gracias a la emulación, vamos a poder tener la oportunidad de conservar en el tiempo cosas que de otro modo no creo que fuera viable. O sea, todo el catálogo que hay de Spectrum ahora mismo simplemente preservado para disfrute de las futuras generaciones o no, en función de lo que eso, sería imposible si fuéramos todos a máquinas reales, porque nadie puede tener 27 millones de copias del mismo juego. O sea, no. Está claro. Sí. Y Entonces. ya no es solo eso, la emulación. Pedro Jimeno, Dios mediante, porque fue el que nos, de una manera directa o indirecta, nos reunió, porque es de gracias a ese emulador se crearon, bueno, en FIDO y estos, y luego las news, pues gracias a la emulación la gente se enteraba, hostia, esto existe, y luego miraron en internet, hostias, hay foros, hay cosas, o sea, que todo ayudó, con lo cual. Es que es un poco. Además, es lo que tú dices. Y bueno, y si añadimos ya cosas como los clones, lo del tipo FPGA, entonces ya emulación, que sí, clon, que sí. A ver, lo importante es jugar. Lo importante es jugar. Efectivamente, la frase de siempre, siempre llegamos a la frase de jugar es jugar, siempre. Sí, Y sí. además eso me lleva el hilito me lleva a una pregunta que resulta curiosa porque hay gente muy variopinta. Hay gente a la que le encanta jugar retro y pone una frontera, hay gente a la que le gusta jugar moderno y hacia atrás no le mola mucho, hay gente que depende del juego, lo juega toda su vida, desde los antiguos a los nuevos, pero solo a ese juego. ¿Tú en qué categoría te encuentras? ¿Juegas a lo actual o solo juegas clásico? Que en mi caso yo selecciono clásico, pero bueno, eso es una cuestión personal. Pues yo no, o sea, yo juego actual también, pero actual sobre todo consolas portátiles y en especial la 3DS, ¿vale? Soy muy nintendero, en este tema soy muy nintendero, lo digo ya, ¿no? Pero y PC también, pero en menos cantidad, digamos. No estoy contra lo actual, aunque disfruto más de lo clásico, eso sí, ¿vale? Pero no soy un jugador de estos que, ¿cómo decir? Los videojuegos acabaron con PlayStation. Pues no, no estoy de acuerdo. No Sí. estoy de acuerdo y los escucharás y los hay, que piensan de esta manera. Se están perdiendo Hay mucho. cementerios llenos de gente discutiendo dónde poner la frontera. Que yo, o sea, pero ¿Por qué hay así. que poner? Fíjate el detalle. Fronteras, ¿por qué hay que poner fronteras? Pues Es no lo que entiendo. estamos. Yo tampoco. Sí, es un absurdo. ¿Qué pasa? ¿Que eres tú el que decide que el videojuego acabó ahí? ¿Hasta Sí. dónde llega tu ego para decir eso? No, ya ni siquiera es una cuestión de ego, es de purismo o personalmente, lo he dicho en varias ocasiones, de quizá perder un poco el foco de qué va esto. Yo, si tengo que poner un filtro, prefiero llamarlo filtro más que frontera, aunque también es una frontera, yo lo pongo en, es divertido para ti, y ni siquiera para mí, para ti, sí, juégalo, no, no lo juegues, ya está. Claro. No hay que jugar obligatoriamente una abadía del crimen, por poner un ejemplo muy clásico, si no te divierte. No es obligado, no eres mejor persona por jugarlo ni peor persona por no jugarlo. Simplemente disfruta de lo que tienes, ya está. No hay más, tan simple como esto. Yo me he encontrado con casos, incluso dediqué un vídeo a ello, me parece, spam, spam. Dediqué un vídeo a ello, que hay gente que se permite decir que es y que no es un juego. O sea, habrá quien. Hay gente así que te dice que Candy Crush no es un juego. Claro. ¿Por qué? Porque tú lo digas. No, es un juego para un público concreto que quiere ese tipo de juego. Pero, ¿quién eres tú para decir que no es un, que es y que no es un juego? Hay un juego para todo el mundo. Es que es lo bueno de la actualidad. Es que hay juegos para todo el mundo, tío. ¿Por qué hay que poner? ¿Por qué hay que elegir? Sí, sí, sí. ¿Y por qué hay que elegir entre papá y mamá? Si yo los quiero a los dos. Si están peleados entre ellos, es problema suyo. Pero yo los quiero a los dos. Si es que es así, claro, de simple. Pero... Yo no sé. Hay momentos en que te puede apetecer un Candy Crush, un Pokémon Go o un Mario Run, por decir algo. Y en otros momentos que te apetece algo más, una valía del crimen, por decir algo, algo más, o cosas más actuales, como más sesudas, lo que tú quieras. ¿Les hace eso menos juegos? ¿Por qué? Son otro tipo de juego, ya está. Claro, es un asunto. Sí, al final es una, yo tal como lo veo, es una pelea estéril. Es perder tiempo del poco que tenemos para disfrutar de la afición en una discusión, que habrá gente a la que le mole, pero yo que sé, a mí andar a pedradas como en el cole, pues como que no, ya acabé muy cansado entonces. Pero bueno, pues sí. Lo cual, hablando de entonces, ¿has visto? Uh-huh. Digo a los oyentes que tenemos un pequeño guión, lo digo por las siguientes víctimas y eso. Hay un pequeño guión, pero que es simplemente orientativo por tener un caminico, pero que hablamos de lo que nos dé la gana. Pero esto me lleva a una pregunta que además ya es curiosidad mía, la he añadido por curiosidad personal, que es... Primero, ¿cuál es tu sistema favorito? Me lo puedo imaginar, pero lo mismo la respuesta nos sorprende. Y por otro lado, sobre todo, ¿cuál fue el primer sistema que cayó en tus manos? O sea, aquel día, ¿qué pasó? ¿Saltaste de alegría? ¿Te comiste una tarta entera y te dio un dolor de tripa? ¿Qué ocurrió? A ver, mi sistema favorito, el MSX. No, que también me gusta. Perdón. No, mi sistema favorito es el Spectrum, obviamente. Que te iba seguido a decir. Seguido muy de cerca de la Game Boy, por ejemplo. Sí. ¿Y qué me has preguntado? Además, la primera que tuviste en tus manos. En mi caso fue un Atari 2600 y no he pegado más saltos y más gritos en mi vida. Pues, hombre, si sistema, ¿vale? Las maquinitas. Sí. ¿Lo consideras un videojuego y era divertido? Sí, entonces sí. Sí, sí, sí. Pues serían las maquinitas aquellas del... Bueno, pero luego conseguí una Game & Watch de Nintendo, que son las potentes, ¿no? Pero yo tuve de esas del típico del pollito que iba de izquierda a derecha, que le bajaban. La del coche ves esquivando, esas cosas. La del coche, la de este palo, sí. Bueno, ese sería el primer sistema. El primer sistema ya consistente propio fue el Spectrum, claro, el más dos gris. ¿Tú intercambiabas maquinitas? ¿O tú tenías la tuya y ya está? No, bueno, realmente yo al principio no tenía ninguna, pero tenía un amigo que tenía más pasta. Y el tío me dejaba las máquinas, pero por nada, me las dejaba unos días, pues el Donkey Kong Landa que me lo pasé, claro. Bueno, al fin y al cabo esos juegos era llegar al 999 y volvían a empezar, ¿no? Era lo que tenían. Volvían más rápido y tal. Exactamente, iban cada vez más rápido y toda la historia. Pero sí, sí, el tío me dejaba las máquinas y jugó un montón. Donkey Kong 2, unas cuantas, ¿eh? A mí, en mi caso, en mi comunión me regalaron una Trónica, además de esas de tres pantallas. Treasure Island, la verdad, que luego he descubierto que había como tres o cuatro modelos, que la máquina funcionalmente era prácticamente lo mismo, pero cambiaban nada más que los dibujitos. Pero aquella máquina, vamos, yo no he dominado un juego así en mi vida. ¿Te acuerdas aquel que se pasó el Pac-Man Classic y se le bloqueó? Uh-huh. Pues ese juego yo lo dominaba así. O sea, ya llegaba un momento en que sabía para dónde iban los bichos sin que se movieran. De las horas que le he pegado. Exacto. Te acababas, claro, eran juegos que eran muy de eso, pero te acababas volviendo un crack de ellos, claro. Sí. Era lo típico de fácil de jugar, difícil de masterizar, que suele ser donde nos enganchan a todos en el vicio. Exacto. Y encima, como solo era un juego, uno, único, no se podía cambiar, pues estaba todo el rato, ta, hasta que algo superabas y ya está. Y te conformabas y para adelante. O sea, pero tal cual. Y ahora te voy a hacer una pregunta que he evaluado mucho hacer, pero que he querido poner porque yo he habido veces que he estado escuchando podcast de la época y de tal, y de repente he estado pensando, joder, si yo pudiera volver atrás, yo me cogía el pavo ese, le agarraba la de la pichera, no hagas esto, loco, que luego el juego va a quedar hecho una mierda. O no enterréis los ETs en el desierto, por amor de Dios, ese tipo de cosas. O mejor, darle un mes y medio al tipo para que programe el juego, coño, que salga un ET en condiciones, que vais a hundir la industria. Tú, si pudieras volver atrás, ¿a quién le darías un mensaje o qué hecho histórico cambiarías y por qué? Telita, la pregunta, o sea... Bueno, se me van a acojonar la gente, se me va a acojonar la gente, no va a querer venir, pero bueno. Bueno, yo lo primero que haría, permíteme la broma, iría al 98 y me diría a mí mismo, no hagas Mr. Emulator. es un juego perdón, indigno, no. Madre mía, qué obsesión, pero si mi juego es mucho peor, el HeroQuest ese es patético, tío. Hombre, no, el tuyo es mejor, mejor tío. Que sí. Y bueno, si volviera atrás, hombre, me gustaría decirle a Reitman, haz otro Filmation, haz otro más. Y dedícaselo a Heavylon. Cuánta mala leche. Heavy, ya sabes, vas a tener que venir a contestar la pregunta para devolverla. O sea, tú verás. Sí, hombre, es curioso. O sea, le dirías a Reitman, haces otro juego. Madre mía. Claro, me molaría otro más, porque aquellos juegos a mí me marcaron mucho, Batman y Head Over Heels. Y otro más me hubiera... Bueno, lo hizo en Game Boy, pero me hubiera molado otro más en Spectrum, porque dediqué tantas horas a esos juegos. De hecho, por tu culpa me acabé comprando el cartucho ese. Todavía no me lo he jugado, el de Game Boy. El del Filmation de Game Boy. Lo acabé consiguiendo. Monster Max, sí. Es un juego, pero bastante difícil. Sí, y te lo dice alguien que se acaba Batman y Head Over Heels sin ayuda. Que por cierto, Head Over Heels no te gusta nada de nada de nada, no me han dicho. O sea, que es tu juego más odiado después de Luchimata. Después de Luchimata, vale, totalmente. Vale. Sí, no, le dediqué apenas 3 meses. Me lo odiaba. ¿A Luchimata 3 meses? Madre mía. No, hombre, no. Yo solo he visto una persona dominar Luchimata, si no recuerdo mal, fue Z80. Sí, pudo ser el que nos dijo, no, pues si es que sois todos unos mancos, mirad, si son solo 3 teclitas de nada, y mira, tiro al tipo al suelo y le gano el round. Digo, ¿cómo ha pasado? Sí, eso dijo. Sí, yo no lo he visto en vivo, nunca nadie jugarlo en serio, pero bueno, hay leyendas que dicen que sí. Se rumorea que es un juego divertido, o incluso que es un juego, según algunas fuentes. Y luego, pues sí, el Head Over Heels para mí es el juego de mi vida, se puede decir. Madre. Así lo digo. No. Sí, de hecho, a juzgar por la portada de tu podcast, te tiene que gustar un poquito, si no, no tiene sentido. Que por cierto, es el espectrunero Javi Ortiz, tanto en YouTube como en Twitter, o sea, en Twitter, perdón, en Spreaker y en las redes sociales y esas cosas, buscarlo. Sí, spam. Spam, no. Próximamente en sus mejores podcasts. No, hombre, estamos aquí para conocernos y para contar cosas y para hablar. ¿Y por qué no hacer spam? Bueno, si lo considera gente spam el compartir las cosas que amamos, pues oye, pues que lo consideren spam grande, no pasa nada. Está claro. Lo que sí, te voy a sacar un poco de lo habitual, porque todos estamos acostumbrados a sentarnos aquí y mirar al presente o al pasado, pero ¿cómo te imaginas tú el futuro del videojuego? 2100, incluso ya fumando muchos canutos gordos, el año 3000. ¿Qué haremos en el... ¿Seguirán existiendo los videojuegos en el año 3000? ¿Seguiremos discutiendo si el Spectrum es mejor o el Amstrad? No, eso no. Eso no lo veo. Quizá la PlayStation 9000 y la Xbox... Bueno, la Xbox, a saber si sigue tampoco. No, mentira, solo existirá el PC al final. Solo existirá el PC. O el Mac o el PC o alguna así. No, yo... yo creo que sí, que claro, el videojuego existirá. Posiblemente, quién sabe, igual ya la realidad virtual por fin se instaura, porque lo veo complicado aún incluso ahora, que no acaba de arrancar. O yo qué sé, o hologramas, o alguna historia, yo qué sé. Pero sí, yo creo que el videojuego, de una manera u otra, seguirá como ha seguido. Al fin y al cabo es un arte, porque yo lo quiero considerar arte el videojuego, aunque no esté del todo reconocido aún, llegará el día que sí, y esto evoluciona es lo que yo creo que va a pasar, tarde o temprano sigue evolucionando con las máquinas, con los tiempos, y sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que algunos son demasiado tiquismiquis pensando que lo suyo es lo único que va a quedar, y ya veremos qué queda, ¿no? Es como todo. Dentro de 1000 años no, ni se acordarán que existimos. Seguramente dirán, no, al principio había micros de 8 bits, si llega, y ya está. Y luego, como decían hace poco, y de los 8 bits pasaremos a, mira, tenemos aquí la realidad virtual que te inyectan al cerebro la imagen, y sí, lo vives y ya está. De hecho, yo me veo en una holosala emulando, o sea, haciendo que la holocubierta esta, como en Star Trek, me cree un arcade del Pac-Man. O sea, yo me veo haciendo algo así. Pero, para entonces yo creo que lo viviremos, o sea, directamente, físicamente. Yo lo que pasa es que, bueno, al menos ves precisamente una de las cosas buenas de la emulación es que las máquinas reales morirán, porque no van a resistir tantos años, aunque estén resistiendo algunas bastante comparado con las máquinas actuales, pero esto tiene una caducidad y la emulación por lo menos te permitirá en otras máquinas más modernas hacer intérpretes o emuladores para ejecutar ese software. Y además, pensemos, máquinas, arcades, muebles gigantes. La única manera a lo mejor de preservar todos esos juegos ya hoy en día es el MAME. Si no, sí. No, es así. Vamos, y ya ni pensar, porque yo he flipado mucho con los que preservan pinballs. Y que luego se montan dos pantallotes ahí y están jugando a oscuras, eso sí, parece la máquina real, pero sí. Si han conseguido hacer eso, ¿qué no vamos a hacer con lo demás? Es cuestión. Sí. Aunque me gustará ver en ese tipo de eso, los puristas, si ya son chungos con cosas como el MAME, con estos de pinball, no sé yo, aún serán más tiquismiquis, pero bueno. Pero esto es como los puristas que no querían usar condón cuando salió. O sea, es que esto no mola. Bueno, pues tienes dos opciones. Puedes usarlo o puedes morir de una enfermedad de transmisión sexual, o lo mismo, tienes suerte y sobrevives toda tu vida y la siguiente generación lo usará. Es el derecho al pataleo. Al final, el mundo avanza con o sin nosotros. Nosotros depende si surfeamos la ola o nos da tres o cuatro vueltas y nos tira la arena. O sea, yo prefiero intentar surfear que en vez de comer tierra. Perdón. Me voy a apuntar la frase, que te ha quedado mal. Me la apunto, A ver, lo que no me saldrá igual de bien que tú. Si yo lo que pasa es que ya he perdido la vergüenza o es que disimulo muy bien la timidez, pero ya a estas alturas. Oye, ojo, habrá quien diga que a lo mejor no tienes vergüenza. Esa es otra. Bueno, y a lo mejor tendrá razón, yo qué sé. O sea, yo hay mañanas que no me la encuentro, la vergüenza, ¿sabes? O sea, que no. Puede ser. Esto es como todo. Pero bueno, no sé, yo lo digo, la gente se ríe. Yo soy tímido. Y lo que pasa es que con el tiempo me he dado cuenta de que siendo tímido no te comes un colín. Así que al final, pues tuve que empezar a actuar como si no lo fuera. Y yo creo que ese es el truco para que se te quite el miedo al final. No sé. Pues tomemos nota todos. Pues sí. Y al final, a jugar y a jugar. Y aquí entra aquí una sección interesante en la que yo pierdo absolutamente el control del podcast. Se convierte en un podcast como si fuera tuyo y tú decides de qué hablamos los próximos minutos, porque entramos en el tema libre. Ahora es cuando entré en la musiquilla en plan saber y ganar o algo, ¿sabes? Muy bien. Pero es un poco la idea es que en este caso tú, pero el invitado que esté aquí o la persona que esté aquí, saque un tema y ya está, y alegremente así un tema, sí, un sí, tema lo primero que se ocurra. Es complicado porque tampoco te el Brunilda feo, yo qué sé, o sea. No, pues a mí, yo es que no, a mí Brunilda me gusta el juego. Como juego, es cojonudo. Sí, el único problema son los colores que agobian mucho, pero sí es un buen juego. Sí. Bueno, pero eso tampoco es una cosa, porque ese tipo de colores y ese borde negro y todo eso ya existía en la época. Los que lo hemos vivido, entre comillas, no nos afecta tanto, digamos. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor es un tipo, bueno, es un tipo de juego que a fin de cuentas en su época no se vio así, tipo, bueno, visualmente tipo Zelda, así como vista cenital y todo esto, y los textos y la historia. Pero no sé, también te digo que no es mi juego preferido de Homebrew. Soy de. Supongo que soy un poco más de arcades, ¿no? Pero bueno. Pero es un buen juego. Hombre, si querés hablar de Homebrew, por mí no hay problema. Adelante. ¿Cuál ha sido, aparte del Goti Goti, de la serpiente famosa, del Snake Escape, si no recuerdo mal el nombre, aparte del Double Bubble, se llama, el de las dos pompas, que a mí me ha dejado flipado y lo tengo ahí en cartera para jugar después de la Bushing Bell? Sí. ¿Hay alguna joyita? Porque yo te recuerdo haberte escuchado en algún programa hablar de un juego que ni sabía que existía, relacionado con Drácula, que entraba a un castillo, tenía un par de fases, iba huyendo del Drácula para que no le pillara, no sé si para buscar las herramientas para cargárselo o para salvar a alguien, no recuerdo bien. Y recuerdo pensar, joder, sí que ha escarbado buscando una joyita. Y seguro que en el homebrew de este año pasado hay alguna joyita que no nos hemos enterado y que sin embargo deberíamos jugar todos. A ver, es complicado porque yo creo que muchos sí que se han visto, la gente, por ejemplo, en el GOTY los votó bastante, pero quizá uno que tenía que haber tenido más votos por lo impresionante que es y no tuvo fue el de Dark, el First Person Shooter ese, que aunque no soy fan de los First Person Shooter, también lo digo, el tío este de Lolek Origin, pero eso es una virguería, ¿eh? Y encima en 48 miserables cas que funciona. Espera, ¿que han hecho un FPS que funciona en 48 cas? Sí, sí, sí. O sea, yo según terminemos tengo que ir a jugarlo. O sea, sí, es el mismo tipo que hizo el Metal Man Reloaded, este, el juego ese colorista, lo AMC y Robocop, una especie de mezcla, pues es el mismo tío. Y es un juego que, ojo, en origen es del año 98, pero que lo ha pulido ahora, ¿no? En el 2016. Y tuvo unos cuantos votos, igual tuvo unos 15. Pero no llegó más alto. Y el juego es jugable, ¿eh? O sea, está bastante bien hecho, bien diseñado. Y es sorprendente. Es un tío que hace cosas maravillosas, este tío. Es un crack. Suena al típico perfil del juego que me gusta. Un juego que no se larga las vestiduras por intentar ir más allá técnicamente, pero no tanto como para que el juego sea injugable, que a mí es una de las cosas que más rabia me da, el intentar sacar de la máquina algo que no es a día de hoy, porque en la época lo entiendo, había que ir más allá para vender, pero a día de hoy, sabiendo hasta dónde llega la máquina, llevar tan allá la parte técnica como para romper la jugabilidad, a mí me parece un error. Entiendo la diversión del que lo hace, pero a nivel como juego, me quedo en frío. Hombre, yo primo precisamente la jugabilidad a ese tipo de cosas, eso es evidente, porque lo otro puede volverse una virguería técnica que al programador le puede parecer, Dios, he hecho esto cojonudo, pero si luego no divierte, un juego, ya lo dice la palabra, juego, jugar. Entonces, si no puedo jugar, pero es muy bonito, no me dice nada. Eso es una demo. Y ese fallo. Sí, una demo. De hecho, las demos son muy bonitas y todo eso, y hacen efectos brutales, que dices, wow, pero eso no se puede muchas veces aplicar a un juego. Esa es así, está claro. No se puede, o sea, pero hay gente que dice, guau, esto se hace, esto es una maravilla, esto demuestra, sí, lo demuestra ahí, pero en un juego hay unas limitantes, hay muchas cosas, no es tan fácil. El juego, claro. Además, el juego me hace mucha gracia. Perdón. Claro, te dicen, ¿y por qué no lo hacían en la época? Hombre, porque si dedicas varios cas a hacer eso, se lo estás quitando a otra cosa, a lo mejor mucho más importante en el juego. Entonces, valoremos, ¿no? Ya no solo eso, sino que en esta época es un poco como si hubiéramos superado las tres dimensiones y nosotros viviéramos en un mundo de cuatro dimensiones en el que podemos entrar y salir de habitaciones cerradas. En la época no olvidemos que las máquinas con las que programaban en muchos casos eran las mismas donde se ejecutaban y en otros casos tampoco es que fueran excesivamente el doble, el triple, 10 veces más potente. A lo mejor en unos casos hipotéticos podrían ser el doble, pero ya, los medios eran los que eran. No podemos pretender que hicieran entonces lo que podemos hacer ahora con tres comas y dos compiladores. Exacto. De nada. O sea, y tengamos otra cosa en cuenta, tenían algo que no tenemos ahora y era presión. Presión porque estaban ganando dinero con ello, estaban haciendo algo, no es lo mismo que hacerlo por hobby, que lo vas a tu ritmo, en los ratos libres, no, ahí tenían unas fechas, tenían que sacarlo, con lo cual se dice, pues que ahora se hace, vale, pero ahora se hace teniendo muchos conocimientos, hay documentación, en Spectrum hay bastante documentación, hay muchas cosas, hay diseñadores en otros casos, hay cosas que lo puedes hacer en el PC y luego portarlo, programar incluso en C, o sea, el mérito de las cosas que se hacen ahora también es indudable, ¿vale? Pero hay que reconocerles que en su época pues también se hicieron puñeteras, con perdón, maravillas, como el Filmation, el Freescape, claro, y un montón de cosas en una época en que no tenían ni la mitad de medios que tenemos nosotros ahora. Que la mitad, ni la décima parte. Yo ahora me meto en internet, hago una búsqueda y saco código máquina para hacer lo que yo quiera. Por eso, entonces ellos, como los Stamper crearon el Filmation, ¿cómo? Hostia. O Sandy White a las hormigas, dices, ostras. Maravilla, ¿no? Divertido. Entonces hay que valorar. También es verdad que los juegos actuales, en muchos casos, al ser hechos con la calma con normalmente con la calma, normalmente por gusto y en ratos libres, pues realmente también tenemos, que como en muchos realmente he dicho ya. No, pero eso, dime. ¿Sabes qué pasa? Que el problema, que en estos casos, que no es un problema, es una virtud realmente, al tener estos medios y además tener las redes sociales, WhatsApp, historias de esto, tú puedes pasar ese juego, te lo prueben, y puedes hacer juegos mucho más depurados en jugabilidad. Sí, de lejos. Pero no solo eso, sino que ahora, con los años, tenemos una visión de conjunto de las jugabilidades que funcionan, las que no, las que han probado y tal. Entonces era un lienzo en blanco y decían, a ver, tengo que hacer algo distinto que mi amigo de al lado, que acaba de sacar un juego de plataformas que hace no sé qué. Y si no me salgo de eso, no vendo. ¿Qué hago? Claro. Y tienes un lienzo en blanco y tienes 3 libros de biblioteca, tu imaginación y tu capacidad para inventar. Que no digo que ahora no sea necesario inventar, pero hay muchos aspectos, sobre todo los técnicos, que no tienen más que preguntar y ya los tienes resueltos. Con lo cual eso, las pruebas de los años, el ir a jugabilidades que ya sabes que funcionan y evitar aquellas que sabes que es un fracaso. Claro. Es que evidentemente todo tiene su mérito, pero la diferencia en cuanto a medios y a situación del que lo desarrolla no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver. Está claro, nosotros además tenemos esa perspectiva, ese, lo que tú has dicho, ese, yo lo llamaría un bagaje videojueguil que has visto de muchos sistemas, de muchos medios, y con lo cual puedes hacer unas jugabilidades mejor medidas que ellos no podían. Ellos tenían que sacar el juego de hoy para este día, y si no te lo podía probar nadie externo, pues lo tenías que probar tú, con lo cual la jugabilidad a veces era durísima, porque era el programador, claro, para él era fácil, pero para el resto de ser humano era un drama. Brutal, y ya no solo eso, sino la ubicuidad. Tú ahora necesitas un experto en código máquina. Imagínate que existiera el mismo experto en código máquina hace 30 años. Hace 30 años le tenías que llamar por teléfono, o te ibas 2 semanas allí a donde viviera el tipo, o le pagabas el sueldo durante 2 meses para venir aquí. Ahora le escribes un mail, te conectas por WhatsApp o haces una llamada por Skype y solucionas el problema, o incluso le pasas por internet el código. Mira, el problema lo tienes aquí. Y hay depuradores y hay, pues eso, elementos que nos permiten controlar la situación y centrarnos en la jugabilidad, claro. Entonces, para llegar a lo básico que yo puedo hacer con AGD en una tarde, la gente se tenía que tirar meses solo para esa base. Y luego ejecuta a partir de ahí con presión del que te está pagando. O sea, sí, es evidente que... Es evidente. Es lo que tú dices. Pero bueno, valoremos las dos. Cada cosa tiene sus méritos. Por eso. Pero no podemos ser, a veces eso que algunos en plan, es que ahora se hacen cosas que demuestran que los de antes, no, ni tanto ni tampoco, términos medios, este mundo está lleno de grises, como se suele decir. Totalmente, y el de la época franquista ya te digo yo que sí había, pero... No, pero es un poco eso. O sea, yo es una cosa que me ha sorprendido. Básicamente me ha sorprendido porque intentamos a veces, y yo a veces también cometo ese error, comparar un juego hecho ahora con un juego hecho 30 años. Que evidentemente cuando uno se pone en la jugabilidad lo analiza fríamente y ya está. Pero cuando analizas el contexto hay que valorar otras cosas. No puedes equiparar exactamente lo que se desarrolla ahora con lo que se desarrollaba antes. Un Niana... Eso sí. Que hemos visto en el IANA era impensable hacerlo en la época, porque hubiera requerido una inversión de 10 millones de euros de la época en pesetas para poder. Sí. ¿Y quién iba a invertir eso para luego que te vendan las cintas en el rastro? Es que no. Sí, es no, que no se puede. No es tan fácil. Y bueno, y es eso. Y en IANA, que tiene una inspiración muy clara de juego como Prince of Persia, ese juego del Prince of Persia, ya estamos hablando de finales de 80, principios 90, por ahí, o sea, que tampoco era un tipo de juego que se llevara mucho en ordenadores, precisamente, y más concreto en 8 bits, o sea... ¿A quién se le va a ocurrir digitalizar a su hermano? O sea sí, claro. No. Hacía su monigote, le levanta las paticas ahí para caminar, tiqui, tiqui, tiqui, y eso era el muñeco, te vas a poner a digitalizar. No había está medios claro. Tampoco. O sea. Está claro. Era hay, lo dicho, hay que ver las cosas en su deseo y no pasarse ni de euforia ahora ni de antes. Todo tiene sus momentos y sus cosas. Y ya está. sea, al final, pues como cualquier hobbit de la comarca, sentarse en su agujero hobbit con su cerveza y sus viandas a disfrutar del retro. Ahí si está. Es que es así de sencillo, no tiene más. Hay que disfrutar. Que al fin y al cabo, que es una cosa que sí me gusta contextualizar, que estos son 2 días, nosotros esto, la mayoría de nosotros es por afición y aunque fuera por trabajo, al final los verdaderos problemas son los que tienes fuera. Aquí tratemos de mantener la ilusión y el disfrute, que es una de las cosas que a mí más me ha gustado siempre, mantener esa ilusión por hacer cosas nuevas, por no encasillarme y por no quedarme con, no, es que es desde aquí hasta aquí y todo lo que exista fuera de aquí, pues a mí no me mola. Bueno, pues es libre la gente de disfrutar como quiera, pero tampoco me digas a mí que me limite porque tú no lo consideres correcto. No, paz y amor, te digo, precisamente Mechuque, si algo tiene, es que es un culo inquieto, que no para. Claro. Bueno, de hecho Metsuke, la traducción libre del concepto, es el que busca la visión de conjunto, no te digo más, ¿sabes? Ah, muy bien. Es una visión muy libre, muy friki, pero porque en realidad no significa exactamente eso, pero es el concepto por el que lo adopté, o sea, y es precisamente eso, porque no me gusta el entrar tanto en un tema para quedarme ahí a vivir y encasillarme. No, pues entro, lo conozco y luego pues salgo a la visión y miro a ver el de al lado y los comparo. Y es un poco eso. Eso te lo veo hacer a ti mucho. O sea, entras en un juego, lo pruebas, te vas al de al lado y dices, mira, pues este tiene esto, pero este otro tiene esta otra mejora. Yo creo que toda tu vida has estado haciendo eso realmente a la hora de comentar juegos. Bueno, sí, realmente. Bueno, y en todo, en la escena en general, ¿eh? O sea, yo estaba en una cosa, me ilusionaba, durante un tiempo hacía, luego pasaba a otra. Bueno, ya lo sabes tú, ¿no? He estado en distintas ramas, se podría decir, del tema. He estado en el tema del testing, he estado en escribiendo también en su momento, o en webcines o fanzines, se podría llamar. Esa no me lo sabía yo. Sí, en su momento también. Luego he estado, ahora estoy más en podcasting, YouTube. O sea, sí, en eso tenemos cosas en común. Bastante. ¿Qué tal el podcast? Sí, y es eso. Y bueno, yo creo que lo que uno ha de hacer es lo que le ilusione, sobre todo. Y ya está. Pues sí, al final yo creo que mejor eso. Lo que mejor te puede llevar contigo es la satisfacción de haber hecho lo que te ha hecho disfrutar. Es que no hay más. Yo creo que no hay más recompensa que esa. Porque si no, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Sin sentimiento, esto no tiene ningún sentido. No son más que unos y ceros en máquinas anticuadas. O sea, en realidad la vida de esto somos nosotros. Es la pasión que le pones en esto, el disfrute, el cariño. Pues lo demás, pues está bien, es una máquina, pero ya. No tiene mayor relevancia. Es que lo hemos de mirar así. Esa es otra cosa que siempre nos preguntamos. ¿Sobrevivir a esto nosotros? Ay, complicado. Pero bueno, mientras estemos, démosle vida como bien podamos. Ya sea con... Hay muchas maneras de aportar a lo que es el Spectrum y su mundillo. Puedes hacer desde textos a testear, a hacer juegos, a hacer podcasts, hacer vídeos. Hay muchas maneras de mantener la llama viva mientras se pueda. Buah. Eso lo veo yo así. Menos el Vega todo. Mira que no he querido sacar yo la bicha, ¿eh? No he querido mentar la bicha para no liarla, pero no. O sea, que además ya sabes que Vegatron se lleva muy mal que hables mal de él. Chabonte. Esto es spoiler del juego a estas alturas. El que no lo sepa, que se espere a que publique el juego, que estoy en ello, que todavía me quedan un par de detallicos, incluso la web con las instrucciones, pero bueno, básicamente resumo, el juego está dedicado a Javi en este caso, pero precisamente el hilo argumental es que Vegatron, el malo malísimo, no quiere que Javi y sus secuaces, desde la perspectiva de Vegatron, hablen mal de él, así que pues le roba todo el material del podcast y le deja sin nada para grabar. Ya imaginaos la aventura. Pero bueno, lo del Vegas para le comía aparte. Oyentes de Metsuke, ¿os dais cuenta de que está un poco chalao? ¿Un poco un juego, solo? Otro... He mejorado, las pastillas han funcionado, ¿sabes? Un poco. Vale. A ver, hacer un juego protagonizado por mí, ¿dónde ¿Por puede qué ir? No? ¿Por ¿Dónde qué? Puede ir? ¿Dónde pues puede? Es que, sinceramente, perdonadme que haga una autoentrevista dentro de una entrevista a otra persona, pero es que estoy un poco cansado cansado en el buen sentido, no, no con maldad, de ver siempre remakes de los mismos conceptos y de tener la vista puesta demasiado en la época teóricamente dorada. Para mí la dorada es ahora, la otra es muy buena, pero para mí la dorada es ahora que lo estoy viviendo. Entonces es otro rollo, yo prefiero inmortalizar a la gente de ahora y ya cada uno, los antiguos y los clásicos, por llamarlos así, no llamarlos retro, ya están inmortalizados, más que de sobra. Ahora nos toca a los que estáis aquí, que si no, ¿qué? Eso es osado, ¿eh? Porque habrá gente que te diga, ¿pero qué estás diciendo? ¿Época dorada o solo hubo una? Bueno, pues que lo diga. Mira, yo es que la época dorada, como veo que todos los años salen las burbujitas en fin de año, yo ya considero que dorada es la que a uno le apetezca. Entonces, pues a partir de ahí. Pero bueno, eso ya es una cuestión particular. Yo prefiero eso, mirar la actualidad, incluso lo anterior, pero con ojos nuevos y renovados siempre, porque si no, acaba siendo repetitivo. A mí no me apetece toda la mañana levantarme a jugar el mismo Pac-Man que llevo jugando los últimos 30 años. No, pues me apetece jugar otra cosa, aunque sepa que está el Pac-Man ahí. Pero bueno, sí, es una actitud al final optimista. Son visiones, ¿eh? Al final son visiones. Cada uno tiene la suya. Y ya sabéis que en esto del retro, si cabe en el mundo real hay tantas opiniones como culo, en la cuestión del retro hay más opiniones que culos. No te digo más. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pues bueno, llevamos 41 minutos. Ahora lo que quedaría por decir es, primero vamos a juntar un paquetito de galletitas. Chema, va por ti, ya vas a tener con un poco de suerte que escuchar en tu trayecto. Y en principio, antes de empezar el proceso para concluir, que nos puede llevar desde 20 segundos a 25 horas, es métodos de contacto, ¿dónde te podemos dar la brasa? Por si alguno no se ha enterado todavía y ha vivido una cueva los últimos 80 años. ¿Dónde cojones has estado? Pero ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde hay que enviarte las donaciones, los jamones y esas cosas? Bueno, eso se acepta siempre. No, a ver, en las webs de contactos no, ¿eh? Para aquello del contacto, en Tinder no te buscamos, ¿no? Ahí no me busquéis. No, bueno, me tenéis, por ejemplo, si vais al mundo del Spectrum, pues ahí me podéis localizar fácilmente, tanto en el foro como abajo, justo abajo en la web, abajo aparecen nuestras fotos. Si clicáis, nos podéis mandar un mail, muy bonito él, pero bueno, tengo diversos más. A ver, por ejemplo, en Facebook también estoy ahí, en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. De Twitter sería tbrasil-especie, ¿vale? Eso, o como tú dirías, Specky. Yo siempre digo Specky. Yo he oído mucho a los ingleses y al final me he quedado con la pronunciación. Pero... Pues la buena será la tuya. Porque no. Eso viene de Inglaterra. Specky sería de ellos. Yo había dicho toda la vida Specky hasta que empecé a escuchar a gente en inglés hablar de, no, es que el Specky, así en plan cariñoso, pero... Pues será Specky. Cada uno que lo pronuncie como quiera. Carga juegos, no, pues ya está. Está claro. Pues, pero es eso lo que os decía, pues eso, las redes sociales. Luego en YouTube también se pueden mandar mensajes privados. Mail, pues tenéis, por ejemplo, el de geatespecie@yahoo.es, por ejemplo, o gmail.com. Bueno, hay varios. Ahí estoy en varios. Y bueno, principalmente donde más me encontraréis activo, pues es en el mundo del Spectrum y en mi canal de YouTube, El Spectrunero Javi Ortiz. Muy original el nombre. Activo ser. No, lo siguiente. Nada más. Sí, y sin ser partner ni cobrar un duro. O sea, imagínate. Pues esto hay que solucionarlo. Gente de bien del mundo con millones de sobra para invertir en el retro. Vengan ustedes aquí, tenemos canales de YouTube, páginas web, podcast, tenemos de todo, incluso videojuegos donde colocar cartelitos ahí con tu negocio en la pantalla de carga. Venid aquí que estamos deseando coger vuestros billetes para invertirlos en máquinas arcade. ¿Que no? Te aseguro que con mi canal no iban a ganar muchos billetes, pero bueno. Tres pares de calcetines de 20 euros. Eso a lo mejor. Sí, ¿no? Pero con el logo de Mr. Emulator. Yo en vez de. Yo quiero unos calcetines en vez de las raquetitas, los quiero con Mr. Emulator. Es que te da vergüenza, pero da igual. Es un juego que le has dedicado cariño, le has dedicado tal, lo has hecho. Es un maker, da igual. Yo también estoy haciendo un juego con un maker. No pasa nada. No, pero a ver, yo no es falsa modestia. Es la verdad. A ver, Mr. Emulator está hecho en el 3D Game Maker. O sea, no es nada nuevo, ¿vale? Pero el 3D Game Maker, que es bastante limitadillo, entonces, ¿no? Solo podías hacer las pantallas y los gráficos. Vale. Los gráficos los hice en 2 días, ¿vale? Con unas modificaciones que algún elemento no está ni modificado. O sea, imagínate si está bien hecho. El protagonista sí es, pero vaya, modificación horrible. Pero es que es muy malo, que no es mentira, que no lo hago por falsa modestia. Es muy malo, es muy malo. O sea, hay cosas de 3D Game Maker que se nota que se han tirado mínimo horas o días, varios. Pero yo me tiré realmente 2 días. Lo mío fue una pequeña broma en realidad, ¿eh? O sea, realmente un juego. Pues fíjate, Sí. Hacer un juego en plan de broma para eso, y por eso es tan chorra. O sea, aparte el título, Mr. Emulator, es que es lamentable, todo es lamentable. para nuestros amigos de la cueva, los que han estado 80 años, el juego de Mr. Emulator está editado en uno de los packs que viene con la enciclopedia Homebrew 2. Que vale, que estamos de acuerdo que está hecho con Game Maker 3, pero poca broma que para ser un juego hecho en 2 días, aquí el mérito es, mira, solo he empleado 2 días y fijaos dónde he publicado. Sí, Sí, claro. claro, porque son unos cachondos. Pero a ver, yo por ejemplo, las cosas que estáis haciendo vosotros en el AGD, en el Arcade Game Designer y todo esto, yo lo veo mucho más meritorio. O sea, ahí estáis haciendo mucha más cosa que no es lo que yo hice en el 3D Game, con el 3D Game Maker. Es muy diferente. O sea, vosotros sí que os curráis los gráficos a tope comparado. El mapeado no tiene mucho que ver. O sea, yo Pero te aseguro que os lo estáis currando muchísimo más, con el AGD, pero de lejos. yo te planteo lo que me plantea una de mis socias, Dani, de Magnéticos. Un saludo desde aquí, chicos, que me dice que, bien, puede que no sea la mejor solución del mundo a la que hemos llegado en este momento, hablando de Mystery Emulator, pero que eso, por suerte, lo que te da es mucho más espacio de mejora, y con menos esfuerzo puedo conseguir un esfuerzo mejor. Así que, Sí, pues. claro. A ver, peor no se puede. Bueno, no, peor no se puede, no, pero en vez de dos empleas cuatro, yo qué sé, o sea, a lo mejor no Game Maker, pero yo qué sé, un AGD, ahí sus grafiquitos y tal, yo no voy a parar de insistir, a ver, tampoco voy a dar la brasa ni me voy a poner con unas pancartas en tu puerta, pero yo tengo curiosidad, ¿por qué podría salir de tu cabeza sentándote a diseñar un juego? Sobre todo no porque a lo mejor seas el mejor del mundo programando juegos, sino porque tienes mucho bagaje videojueguil en tu cabeza, entonces a nivel de jugabilidad tengo curiosidad por saber lo que sale de tu cabeza. Yo es por eso por lo que te digo siempre, Jolín, anímate, si eso se tarda, si he tardado yo 3 meses, que no tengo ni para joder idea, tú que ya sabes para dónde vas y con la ayuda No, que tienes alrededor, tardas nada, 1 mes y medio tienes un Mystery Emulator 4 en regreso. sería más fácil que colaborase con alguien, tipo tú o alguien que quisiera, que no que yo creara uno desde cero yo solo. ¿Es una propuesta seria? Sí, Pues nada, pero pues empieza a no sé. pensar en el argumento y a ver qué nos sale. Yo ya Gente, te ya digo sabes que que. gente tenemos para que colabore con nosotros también. Sí. O sea. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto yo lo veo así. No hay tiempo para todo, ¿no? No, Eso está yo lo claro. tengo muy claro. Entonces, yo creo que en esta escena, podríamos llamarlo, sí, escena, hay cada uno, lo bueno que hay es que habemos bastante gente y que cada uno pueda hacer alguna cosa, ¿no? Para aportar lo que ellos creen conveniente. Y hay gente que estáis haciendo cosas muy majas. Tú, por ejemplo, podcasting, y también estás creando juegos. Y yo creo que actualmente soy más, entre comillas, útil para la escena haciendo los podcasts y aportando en la web y haciendo cosas que quizá desarrollando o haciendo eso. Porque yo sé que si me metiera a hacer AGD en serio, el podcast se resent... O sea, no, posiblemente no podría estar tanto por el podcast, con lo cual, o por la web. Eso está Con lo claro. cual, hay que valorar, y yo creo. Por eso te digo que es más fácil que yo colabore con alguien que no yo desde cero o haga. Porque si lo hago yo desde cero, no es que salga en 6 meses, ¿no? Igual no sale o sale en un año o dos y ya o a lo mejor me canso. Por lo tanto, es lo que digo. No te digo que no, o sea, no te digo que no, sobre todo a colaborar contigo, con quien quiera, pero crear yo uno solo yo, no. No, te lo digo que no, claramente. Bueno, ni siquiera yo he tenido ayuda también, sobre todo en muchos aspectos, apoyo moral, cuando decía, esto es una mierda, voy a tener que programar a Jorge. No, hazlo de esta manera. Que, o sea, que yo lo que te digo, con tranquilidad y sin prisa, ya coñas aparte, sin presión, aquí ahora que no nos oye nadie, tú piénsatelo, que se te ocurre un argumento, un no sé qué, una idea, un concepto, pues probamos y empezamos a poner gráficos a ver qué tal hombre, queda. Me gustaría matar a Mr. Emulator, por lo tanto, podríamos hacer su fin. Bueno, pues hacemos una segunda parte con AGD en condiciones y la matamos. Que se lo cargue Vegatron. Se lo cargue Vegatron, ¿no? O sea, ya para terminar de liar la trama, ¿sabes? Ya claro, luego falta el hijo el cura que aparezca ahí. Así es un spin-off de tu historia. Yo solo te digo, claro. Y esto es primicia para el que escuche el podcast, y no voy a dar muchos más detalles. Diga. Que el juego que he hecho con Seus, que estoy empezando a hacer con Seus para la Seus Compo, Spanish Seus Compo Yolé, que para octubre, al final no va a ser la segunda parte, la voy a hacer con AGD porque no da de sí, pero yo solo te digo que el protagonista va lanzando monitores. O sea, no digo nada de quién es el prota del juego. Y no voy a dar más detalles hasta la compo porque tampoco no quiero que se me caliente la boca y soltar de más. Pero eso te digo que el prota lanza monitores. O sea... Vaya. Esto sí que es primicia. Solo lo sabe otras tres personas más, aparte de ti ahora mismo. Ahora que no nos oye absolutamente nadie. Que nadie se va a enterar. Sí, alguien más lo sabrá luego, pero nadie más. Sí, algún otro. Sí. No, pues es que no paras. Yo ya te digo, tu creatividad y todo esto, yo ahora mismo. Como que no. Hago lo que puedo. Y eso que tengo. Lo uso en serio como válvula de escape, aunque no lo parezca, porque en mi mundo más real de vamos a comer de esto, sí. Tengo muchísima presión y mucho que estudiar y mucho tal. Entonces, pues aprovecho para cuando me desfogo, pues algunos se dedican a jugar boxeo, pues yo me dedico a dibujar gráficos, que me divierte. Te entiendo perfectamente. Si realmente yo, por ejemplo, cuando hago tantos vídeos o eso, es realmente por lo mismo, porque me vado de otras cosas y me entretiene y lo comparto y me lo paso bien. Me acaba de recordar aquello del libro gordo de Petete, que no me acuerdo cómo era. El libro gordo te educa, el libro gordo entretiene y no sé qué, no sé cuánto hasta la semana que viene. Algo así era, ya no me acuerdo. Algo así, sí. Cierto, no me acuerdo. Alguien, mira, el primero que se acuerde y nos lo escriba en @Metsuke o en @microhobby, pues yo qué sé, le ofrecemos la oportunidad de venir al podcast si quiere, si se anima. A ver, y que nos cuente, incluso a alguien que no conozcamos, que incluso a lo mejor no tenga que ver con el mundo del videojuego. ¿Por qué no? Así conocemos a una nueva persona y lo mismo lo traemos al lado oscuro. Oye, di que se aceptan mujeres también, ¿eh? Sí, yo hablo de personas, o sea, mujeres por supuesto que se aceptan. De hecho, es una de las cosas que quiero explorar, porque yo sé que en el mundo del podcasting hay gente del género femenino que está trabajando y colaborando y tal, pero yo todavía no conozco ningún podcast de videojuegos que no conozco, no quiere decir que no existan, ¿eh? Que hay cientos y cientos que yo no conozco. Que esté dirigido por una señorita. No por nada, sino por curiosidad, por la perspectiva y por el hecho de que aquí jugamos todos. Yo creo que jugamos todos. O sea, a lo mejor depende de la persona, cosas distintas. Pero al final, vuelvo a lo siempre, jugar es jugar. Ya sé que la frase está muy manida. Perdón. No, pero tienes toda la razón. Y realmente, bueno, he hecho la coña y todo eso. Pero es real que, y encima, los videojuegos ahora cada vez hay más mujeres, ¿vale? Siempre, bueno, habrá quien diga que es casual. Bueno, es igual, pero juegan, ¿no? Y ya no se ve tanto como una cosa extraña, ¿no? Pero en el retro aún es más difícil encontrar chicas, pero verlas haylas, porque tú vas a eventos y ya empiezas a ver que sí, ¿no? Pero bueno, hay tantos estereotipos de siempre, de que los chavales, los videojuegos y todo eso. No sé, esperemos que cuando pase en ese año 3000 que tú has dicho, ya sea algo más normal, que esté totalmente equiparado y que digas, bueno, ya no pienses tanto en hombres y mujeres, sino, como tú has dicho, personas, que no ni lo pienses, ¿no? Pero bueno, es como todo, la sociedad es un poco así también, con lo cual, pasito a pasito. Yo aquí tengo una pequeña teoría, que a lo mejor estoy totalmente equivocado, absoluta y completamente equivocado, pero yo creo que hay muchísimas más mujeres jugando a videojuego clásico actual, en general videojuegos, de lo que parecen. Pero como a lo mejor, igual que los demás, tendrán poco tiempo, pues decidirán probablemente dedicar más tiempo a jugar que a hablar de ello. Pues oye, bien que hacen, porque a veces se habla demasiado. Eso te iba a decir. Escuchando a algunos podcasters y a algunos youtubers a veces haciendo determinadas afirmaciones, y conste y afirmo que no va por nadie en concreto, sino por determinada salida de tono, incluidas las mías a veces, que a veces nos damos demasiada importancia a nosotros mismos en vez de jugar. Esto lo dejo aquí, me van a llover hostias por lo que acabo de decir, pero... Si es así, ya te digo, y el mundo, y lo digo yo también, a mí me da igual ya, ya me conocen. Bueno, me conocen, el que me conozca, claro. El mundo de YouTube, especialmente, está bastante... Y en los videojuegos está bastante chungo. Bastante chungo, hay muchos egos, hay mucha gente que se creen, no sé qué se creen, y es una pena. Y a veces ves que hablan más de juegos que jugarlos. Entonces, es un poco... tonto, ¿no? Del género tonto, hablar de juegos pero no jugarlos. Absurdo. Bueno, al final, yo la frontera la pongo más allá. O sea, está bien, es lícito que te pongas a hablar de juegos y tal. A mí lo que me sorprende mucho y me da rabia son dos aspectos. Uno, cuando alguien trata de afirmar y dice, esta es la verdad y es, pues yo soy el rey porque me lo ha dicho Dios, que se suele decir. Y la otra es, sobre todo, ¿cómo explicarlo? Cuando de algún modo... exactamente, centramos la conversación más en las cosas son así porque sí, en lugar de disfrutar o de ver a ver qué ha hecho este, ir un poco más en el disfrute colectivo. Y a veces tengo la sensación de que nos dedicamos mucho a darnos cera en lugar de, pues eso, de darnos cintas con juegos y disfrutarlos. Pero bueno, es una visión personal. Puedo estar totalmente equivocado o no, quién sabe, depende de la persona. Yo estoy de acuerdo en eso, ya te digo. Yo he llegado a ver cosas de gente hablando, diciendo, yo qué sé, cosas como, voy, no me interesa este juego y por eso no voy a jugarlo, y al mismo vídeo, un poco más tarde, te diga cosas como, voy a hacerle un análisis completo. ¿Cómo? ¿Eh? O sea, si no te interesa ni lo vas a jugar, ¿cómo puedes hacerme un análisis completo del juego? Ah, viendo vídeos de YouTube. O sea, esto es como, os voy a explicar en qué consiste el sado y la eyaculación controlada, pero soy virgen, ¿no? Algo así. O sea, bien, o sea, a ver, que es lícito, hay gente para todo lo gusto, pero no sé, me resulta un poco chocante cuando menos. Pero bueno. A todo eso, tus ejemplos me encantan porque son súper, súper especiales. Algún día te explicaré cómo expliqué a una central de reservas hotelera que no podían mezclar dos bases de datos con dos botes de garbanzos. No, si es que tú tienes que... Tú, con cosas así tú puedes hacer un podcast, ¿eh? Es que está claro. Hay alguno que otro, pero vamos. La idea, ¿no? De hecho, volviendo a la época, la idea es esa. De hecho, voy a montar un grupo de WhatsApp y, perdonadme, pero para entrar en ese grupo de WhatsApp, el peaje es entrar y grabar en uno de los tres podcasts que va a haber de desarrolladores, de artistas y, de en este caso, podcasters. En este caso es PodFury, el otro es AGDEVS y el otro es Enclave de Pod, del grupo de MicroHobbit. De tal manera que una vez que ya estáis contratados, porque en tu caso yo creo que, salvo que el público diga lo contrario, estás más que contratadísimo. La idea es en ese grupo de WhatsApp, pues según se vaya desarrollando la actualidad o se nos vayan ocurriendo cosas, mi idea es plantear, oye, ¿por qué no hablamos de esto? Y si eso cuaja, pues pedimos voluntarios, si salimos cuatro, montamos una quedada, hacemos una grabación y hablamos del tema durante el tiempo que nos parezca. Sin más pretensión que compartir experiencias, que contar nuestra vida, disfrutar juntos y hacer disfrutar a los demás. Tampoco pretendo que aquí sentemos cátedra, aunque me consta que mucha de la gente que iremos trayendo puede permitirse el lujo de sentar cátedra, aunque sea lo suficientemente humilde, como es tu caso, como para no imponer su criterio jamás y simplemente dar opiniones, que muchas veces son más valiosas que opiniones de estas de yo soy el rey porque me lo ha dicho Dios. Entonces, yo te emplazo desde aquí a que te unas al equipo y ya digo más o menos cómo va a ir funcionando la cosa. Por si alguno se anima, yo admito peticiones. Hombre, tú ya sabes que yo soy muy fácil. Claro, pues sí, a ver. Y yo soy muy fácil. Yo he de reconocer que por ti tengo debilidad, pero más que nada por la experiencia mutua que nos une a lo largo de los años y que he visto, y esto, perdóname el puntito de peloteo, no lo es, pero lo puede parecer, he visto que eres una persona honesta y transparente y yo eso lo valoro mucho. Entonces, pues, de alguna forma, por eso mi homenaje con el videojuego empieza por ti, porque además yo sé que a ti te da vergüenza esto de que te digamos el gran Javi Ortiz, lo del Big para mala leche, pero en realidad personalmente considero, y seguro que muchos de nuestros escuchas están de acuerdo con esto, yo creo que te mereces el homenaje. No porque se te suba la cabeza, sino porque has estado ahí muchos años trabajándotelo, mediando muchas veces en lugares donde lo que te apetece es mandar a la mierda a todo el mundo, y al final gran parte o una parte, por pequeña o grande que la consideres, de que estemos todos en este mundillo, también corresponde a tu trabajo. Y yo creo que es de recibo que lo reconozcamos. Y yo personalmente lo hago desde aquí, y por eso este homenaje de a la gente de la escena ha empezado por ti. No se te suba la cabeza, si se te suba la cabeza te echaré la charla, pero es como lo siento, no es peloteo, es tal como lo siento, le pese a quien le pese. Ahora quien dirá, ¡qué pelota! ¡Que se la coma, que se la coma! Bueno, eso ya es una cosa que cada uno muy libre, y yo me reservo el derecho a hacer lo que me venga en gana. Me gusta jugar con esa ambigüedad porque no me gusta eso de tú que eres hetero. Mira, yo soy Raúl. Tú eres Raúl. Claro. No, yo te valoro muchísimo. De hecho, a ver, cuando haces las cosas tampoco piensas en que vas a, yo creo, del tiempo que llevo haciendo cosas en la escena y todo eso, tampoco piensas en cosas de si en el futuro se va a valorar o no se va a valorar, eso está claro. Pero sí que duda cabe que si es por trabajo en el sentido de algo que has creado o que has hecho, todo eso. Uh-huh. No como trabajo de cobrar dinero, quiere decir, ¿vale? Sí. Si esas cosas que tú creas se valoran, y ves que de buena fe la gente, lo del juego tuyo, claro que a ver, yo hago broma y tal y cual, pero claro que gusta, es como un pequeño homenaje, ¿cómo decirte? Se valora el reconocimiento de tu trabajo, si es que no es más que eso. Es un gesto que yo, por ejemplo, valoro mucho. A veces valoras, es un pequeño gesto, a lo mejor alguien diría, vaya tontería, pero yo lo valoro mucho. Valoro, yo qué sé, cuando alguien en un vídeo te dice, hostia, tus vídeos me hacen pasar muy buenos ratos, pues algo así también lo valoras mucho. Algunas cosas que nos han dicho en el podcast, estas cosas llenan. Igual egoístamente dices, se inflan el ego. No lo sé. No sé si es cuestión de ego o no ego. Pero piensas que, joder, lo que estoy haciendo, otra vez, otro taco. Que lo que estamos haciendo, realmente no solo yo, o sea, un equipo, una serie de personas y todo eso, que llega a la gente y que lo disfrutan y un poco en su vida pues les ayuda a distraerse de otros temas, otras historias, pues ostras, te da un orgullo y una cosa que es impagable. Por lo tanto, el juego para mí no deja de ser una cosa bonita. Y lo mismo que me parece que Alex quiere también meterme en otro juego. Al final ya le he dicho, parezco el Smash Bros, parezco un personaje de Smash Bros. Pero le he dicho, a ver, le he hecho broma, pero a ver, todo lo que sea cosas así, desde el cariño, incluso lo del gran Javi Ortiz, que de por sí no es que me haga mucha gracia, pero cuando sé que lo decís gente que se nota que es desde el cariño, pues no deja de gustar. En cierta manera. Otra cosa es si no notas que se hace con la mala leche y todo eso. Entonces ahí no. Pero en general puedo estar muy contento del apoyo y todo eso que me dais y que me habéis dado. Y cuando tuve el problema con el canal de YouTube fue brutal. O sea, no sé. En fin, ya me he puesto ahí melancólico. No pasa nada. Nada que no te haya ganado, ya sabes. O sea, habrá gente que discrepe de esto, pero esto es lo de siempre. Yo lo he dicho en todos mis podcasts. Yo expreso mi opinión. A veces estará de acuerdo a la verdad. Otras veces será simplemente una visión personal, pero no deja de ser mi verdad. Y como tal, trato de expresarla. A veces me paso de vueltas y me toca disculparme, y otras veces me quedo corto y no digo cosas que debería decir por no herir. Esto, sí. Como todo humano, no soy perfecto, pero... Una cosa está clara. Cuando tú publicas algo, te tienes que atener de que puedes recibir críticas buenas y malas. Si no aceptas eso, no publiques. Porque, claro, hay gente que le pasa, que no acepta. Entonces, no publiques. Eso sí, dentro de una adecuación. Si te empiezan a insultar, pues borras y fuera, a tomar viento. De todo hay, pero bueno, sí. Claro, mientras sea desde la educación, te pueden decir cosas buenas o malas, desde la educación y bien planteadas, pues oye, incluso hay cosas no tan positivas o malas que te ayudan a mejorar. Y a mí me han ayudado con los años bastante. Uh-huh. Sí, está claro que a veces una crítica bien hecha, incluso aunque te duela, porque a lo mejor ciertas verdades te duelan, muchas veces te soluciona más que las mentiras de 27 personas que te están diciendo, sí, ¡ay, qué bien, qué bonito! Palmadita. Pero por no herirte, o sea... Sí, no, la palmadita total y el peloteo tampoco... Entonces, bueno, pues es bueno, un ten content. Ni tanto ni tampoco, lo de siempre. Pues sí, sí. No sé qué más nos queda por decir. Llevamos 1:05 de programa. Te quejarás, Chema, te quejarás. Se va a aburrir ya, Chema. Se va a aburrir ya. Cuando llegue los 30 minutos va a decir, ¡buah, el CPC! Como empecemos a hablar del CPC, de cuando yo lo descubrí, mira, aquella magia, madre mía. Pues permíteme hacerle un guiño a Chema. Un tío, que lo digo desde aquí, cojonudo. Bueno, en general hay bastante gente muy válida, pero Chema es un gran tipo y, bueno, ya le dan un abrazo otra vez dentro de nada en RetroPixel. Pero yo, por ejemplo, antes de jugar bastante al Spectrum, jugué bastante al Amstrad CPC. O sea, es mi segunda máquina, se podría considerar. Bueno, el PCW, o sea, yo tengo una unión con Amstrad bastante grande. Y es una máquina que me gusta y que siempre me ha gustado. Que llegué a tener no hace mucho, porque mi mujer la tenía. Lo que pasa es que cuando nos independizamos tuvimos que prescindir de algunas cosas. Y claro, el Amstrad llevaba un pedazo monitor y todo eso. Y bueno, preferí regalarlo a alguien que le iba a dar uso y... Emulación. Y ahora le doy emulación, sí. Pero el Amstrad para mí es una gran máquina y bueno... A mí me encanta y siempre me ha gustado y nunca estaba a favor de la batalla contra el Amstrad. Bueno, no estoy a favor ni de ninguna batalla de esas, ¿no? Pero ya te digo, el Amstrad lo disfruté muchísimo. Von Jack, Skawick, el Ikari Warrior fabuloso. No sé, había mucha, mucha cosa que estaba muy bien y su sonido me encantaba. Incluso esos dos juegos mediocres, pero que a mí me llenaron mucho, fueron el Viernes 13, que es horrible, entre comillas es horrible, pero en Amstrad tiene música y todo eso, es colorista, está chulo, y Ghosts and Goblins, que es una versión poco fiel, solo te matan de una vez y todo eso, pero su música siempre me ha encantado, siempre la tengo, la tengo en la cabeza. Qué bueno. Y me encantaba mucho, lo dicho, podría hacer, soy el espectrunero, pero con mi corazoncito CP0. Yo me voy a guardar la historia del CPC para cuando, sí. Chema, ¿te animas? Dale. Ya que estamos, te vienes, me cuentas sobre el CPC, te cuento que yo pude jugar poco y quiero empezar ahora a jugar de verdad con el Amstrad. Yo aprendí BASIC en el Amstrad, de hecho. Pero ya me lo guardo para cuando vengas aquí, te lo cuento, si te animas. ¿Qué hace? Tú tienes tablas de sobra, o sea, ¿sabes? Que a ti lo que me va a costar es tomarte yo a ti, que miedo me dais cuando venís alguno aquí que tenéis más tabla que yo, madre mía, voy a salir yo aquí escocido. Pero... No, pero el gran Chema, ayuda, ahora me vengo, ¿eh? Ahora somos Chema, todos el gran, ¿no? El gran, sí. Que bueno, el más grande que yo es, también te lo digo, pero el y además el tío es que es un trozo pan y un tío cojonudo, o sea, venga, ya está, ya le pego. ¿Sabes? Esto me recuerda, yo tengo charlas por teléfono, te digo, y suelo hablar mucho de coña de, bueno, esta conversación de 5 minutos, digo, bueno, no, nuestros 5 minutos, llevamos 2 horas al teléfono, pero da igual, son 5 minutos, una charla de 5 minutos, bueno, no te enteras. Y este es el, además este es el tipo de tono, desenfadado, tranquilo, relajado, sin estar obsesionado con ay, no me saque de tal. Yo le pongo el explicit y aquí decimos lo que haga falta. Si la burrada más grande la digo yo, diga lo que diga el invitado, no va a pasar nada. Y sí, simplemente, sí, pues este es el rollo, esto, vamos a disfrutar de todo, vamos a hacer una versión grande de Asilo Retro, que es uno de los que a mí me encantan por el estilo, que es uno de los que ha inspirado esto también, por ese rollo, sí, de venga, vamos a ponernos a hablar de nuestras experiencias y vamos a dejarnos de la parte técnica para otro momento, vamos a disfrutar del momento, ya está. Sí, Asilo Retro de hecho siempre ha sido, lo bueno que tenía es que no era muy largo, también hay que decirlo, y que eran vivencias, no era catedrático ni nada ni cosas más densas, simplemente pues cosas muy directas y todo eso. Y ya, yo he tenido el placer de aparecer varias veces y es un formato que está bastante bien, es muy directo y es para quien necesita podcast rápidos y sin mucho rollo y de vivencias, cojonudo. Sí. Y olvidarse de la realidad de sus problemas y disfrutar del momento, incluso como en mi caso, alguien con las orejas abiertas a temas de jugabilidad para aprender, sobre todo, cómo hacer las cosas mejor. Es una fuente muy interesante, porque la gente te cuenta cómo lo vive sin más. Simplemente, pues a mí me gustaba esto y esto era un coñazo. Y tú estás aquí con el blog de notas y dices, a ver, apuntado. Esto de 37 millones de objetos está muy bien para los tres primeros, pero a partir de las 2 horas de juego no le metas tanta caña. Y al final, sí, pues consigues sí. ese rollo Raskin con la Zeus Compo, que ya hablaremos del tema, en el que hace juegos directos al grano y me recuerda mucho a la época de Atari. ¿Y qué es eso? Diversión, diversión, que es de lo que se trata y para lo que se supone que estamos aquí. Raskin, tela, también es un cachondo total. y anda que no me pica. ¿Tú te crees que en el pasado evento de Amstrad mandándome mensajes vía WhatsApp, diciéndome y poniéndome tweets ahí en plan un espectrunero aquí poquito, en Amsterdam? Poquito. Yo no lo quiero contar muy alto, pero estoy en negociaciones a ver si nos lo traemos aquí a otro podcast, en este caso el de desarrollo, y lo unimos a la familia. Puede estar interesante una charla aquí de, a ver, ¿cuál es el mejor juego? El GOTY del año 2023, todos aquí con la garrota. Pues en mis tiempos estábamos con... Pues eso puede estar divertido. Pero bueno, ¿sabes lo que me da miedo? Que en un momento acabemos siendo 50 y no nos dé la conexión, porque me daría rabia. Porque aquello sería cojonudo. A ver, los del ala norte, ¿qué piensan de este juego? ¡Ay! Vas a hacer un campo de fútbol más que un podcast. Lo que debe, sí. Mira, una de las cosas que he querido hacer, o que quiero hacer con esto, es olvidarme incluso de mí mismo, pero dar el protagonismo a lo que es en sí el disfrute colectivo. Yo ya tengo mi espacio para contar mis cuitas y para cansar al más pintado. Pero este rollo de vamos a charlar sobre un tema y vamos a charlar con tranquilidad y vamos a disfrutar de la reunión, al fin y al cabo es lo que creo que le va a dar un punto diferente a este conjunto de podcast, que al final ya ni siquiera es mío, va a ser de todos. Entonces, yo por eso quiero darle ese rollo, por eso quiero cuanta más gente con criterio y con cabeza, claro, esté mejor. Que nos da para hablar 15 personas siempre que mantengamos el orden, será genial. Poderme callar y escuchar, será genial, porque estaremos aquí una charla, no sé qué, y de repente nos veremos grabando 3 horas y no nos daremos ni cuenta, porque estaremos a gusto. Nos dirán, oye, espera, ir charlando del tema que yo voy a por unas cervezas, y ni lo quitaré de la... de la grabación, pues ya sabes mi estilo de directo y directo diferido, pero o sea, totalmente en vivo. Yo me lo escucharé antes de subirlo, pero tengo la sensación de que no voy a cortar nada y que en 2 o 3 horas está arriba. O sea, ya te digo. Vamos con tu muy permiso. Bien. Totalmente. Sin problema. Pues no sé qué más nos queda por decir, porque aquí hablar no hablamos como porteras, pero hemos contado media vida. Media vida de lo que se puede contar. Claro, evidentemente aquí no vamos a desvelar secretos de Estado. No es el lugar ni el momento y no quiero que me persigan con un palo. Pero... no, pero... yo creo que está claro la idea que tienes y básicamente pues es un placer estar en una charla pues así, una charla amena que podíamos haber hecho fuera de micros, pero se comparte con la gente y bueno, y si encima resulta entretenida para la gente, ¿qué más se puede pedir, no? Pues sí, yo sí, si con esto conseguimos simplemente que todos vayamos de la mano y haya un poco más de disfrute colectivo y un poco menos de guerra, me conformo más que de sobra. Objetivo cumplido. Totalmente. Así que, pues nada más que darte las gracias por confiar en mí, porque el guión asustaba un poquito, y haberte puesto en mis manos, ya te he dicho que no iba a doler, y no creo que a doler, al revés, estoy encantado con lo que creo que va a salir de aquí, y creo que la gente coincidirá con ello. No es porque quiera se me suba el ego, es simplemente porque creo que hemos encontrado el tono y el rollo que andaba buscando. Y bueno, la gente decidirá y nos dirá si vamos bien o vamos mal. Y lo mismo nos echan, que lo mismo tenemos cola en la puerta esperando para grabar. ¿Quién sabe? Así que nuevamente agradecerte enormemente estar. A ver si en alguna de estas ferias, cuando me deslíe un poco, puedo desplazarme y coincidimos que yo este libro del mundo lo tengo que llenar de firmas. Uh-huh. Y nos conocemos en persona, que aunque parezca mentira, jamás nos hemos visto en persona en 20 años. Ya te digo, de que hecho, ya se dice. De hecho, puedo hacer medio spoiler, sin serlo. Es muy probable que si te pasas por Retromadrid, el sábado de Retromadrid, sí. Estemos por allí. Siendo fin de semana, vamos. O sea, el otro día tuve problemas para acercarme a Kira, que nunca. Disculpa de nuevo, Jesús, porque estaba convencido de poder ir y me liaron de mala manera. Pero vamos, Retromadrid lo tengo como aquí puedo, no me tengo que gastar una millonada en irme de viaje, que ahora mismo no puedo tirar cohetes. Y vamos, yo estoy deseando ir físicamente ahí y por lo menos interactuar físicamente con gente con la que llevo interactuando años digitalmente, pero años literalmente. Algunos bueno, habrán cambiado de nick y no lo sabré siquiera. Pero... Seguro. Pues lo más probable es que si te pasas por allí, nos veamos. Pues sí, pues es una cita, ya sabes, me llevo el libro bien envuelto. Y nos damos un abrazo, como hombre. Toca, como los buenos. El que tenga sí. Morbo, que venga a vernos también, o sea, que puede participar del abrazo si quieres. Lo mismo acabamos allí, 500 personas abrazadas en medio del stand y salimos a las noticias, quién sabe. No, que nos confunden con esto de que quieren un abrazo gratis, ¿no? O eso, o en el centro de la esta empieza a haber humos y golpes y es que algunos han zarzado en el centro y estamos todos intentando separarlo, que nunca se sabe. Es que el Epstein es mejor, es que el espectro, no, el amiga. No, hombre, no. Pero bueno, los eventos luego son gente más, suelen ser cosas más educadas. Si hay que pelearse por acceder al videojuegos por alimentos, a donar allí un poquito. Ahí que sí, seguro que ahí está. Sí, ahí sí. Que yo he bueno, flipado con eso. Sí, yo lo único que antes de eso, como tú has dicho, pues agradecerte haberme dado el honor realmente de ser el primero del primero al que le sometes al tercer grado. Ha sonado un poco heavy, ha sonado así en plan hardcore, más sometido, no. Un poco heavy, pero no heavylon. No. Qué chiste malo. No, pero sí, ha sido un placer y bueno, simplemente pues me lo he pasado muy bien, una charla súper amena, que se podía haber hecho aún más larga, sin problemas, pero bueno, yo creo que para empezar tampoco aburramos demasiado. No, si es por guardarnos algo para el siguiente capítulo, porque por lo que veo nos pueden dar las 5 de la mañana de cháchara y no pasa absolutamente nada, o sea, ya te lo digo cual que no. Es genial. Perfecto, pero es eso, muchísimas gracias por haberme dejado estar aquí y bueno, es un placer y a ti te remito a que mi canal tiene que hacerse algún vídeo contigo, que aún no ha pasado. No, habrá que hacerlo, o sea, eso es que me digas, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y venga, tal día, y ya está, y vamos para allá, yo soy el feo del grupo, pero ¿qué le vamos a hacer? No puedo ser tan guapo como Gibilón y como Flanky. Pero... Vaya truanes. Vaya colla de truanes que tenemos ahí. El Gibilón, el Flunky, el Juanan. Es que el David Saavedra, los compañeros. Vale. Bueno, aquí hay tantos. Parecemos una colla de ahí del Papa, yo qué sé. Vaya, es una locura. A mí me da miedo algún día 20 tíos ya. Hechos y derechos, ya con sus vidas resueltas, allí jugando al Pac-Man, ¿sabes? No, déjame a mí, que me has dejado una partida, que me has prometido que me iba a dejar jugar, ¿sabes? Ya te digo, está de lujo. Si es que al final se montan grupos que los que mola participar, que es al final de lo que se trata. Está claro. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y eso. Por fin a ver si nos conocemos, que a lo tonto... Pues llevamos unos 20 años casi o por ahí conociéndonos virtualmente y ya toca conocerse físicamente, sí, en el buen sentido. Sí, no, es que si alguno, ya te digo, si alguno quiere participar, pues que tenga narices y asome ahí en Retromadrid y ya hablamos. O sea, esto es como todo. Si como tenés todo. Envidia, espabila. Ahí pues está. Lo dicho, tanto las gracias a ti como a todos los que habéis tenido la paciencia de aguantarnos hora y 20 que llevamos. Y sí, casi. Te he dicho a los 40 minutos que íbamos a tratar de dar otro tanto en despedirnos y llevamos 40 minutos despidiéndonos. Esto es lo que mola. Cuelga claro. tú. Eso es lo que mola. Sí, sí. Parece otra y cosa, sí. Daros a todos las gracias a los que estáis en el mundillo, incluso a los que no, e incluso a los que tenéis críticas constructivas, que estamos abiertos a mi espacio de mejora siempre, y sobre todo abiertos a compartir aquí tiempo en torno al retro, como diría un buen amigo del grupete, que el retro os acompañe. Y bueno, pues despedirnos, hemos sido los locuelos de siempre, Javier Tiz, Metsuke, y bueno, pues nos vemos en el próximo Pod Fury, aunque este es el primero. No sé, son todo tuyo, Javi. Pues nada, lo dicho, un placer seguir a seguir a la Metsuke, aquí ahora el spam lo hago para ti. Seguir todos los audios de Metsuke, que si algo tienes espontaneidad, que dice las cosas como las siente, a veces te puedo hablar de Trump o te puedo hablar de lo divino y lo hablar, pero es un poco suave, sí. Pero siempre desde esto que tienes tú, esta chispa que tienes que vale mucho la pena. Simplemente dilo, eso. Esta ausencia absoluta y total de vergüenza la más además de eso. No, que para un tímido no está mal. Sí, sí, pero que eso, que disfrutaréis de unos audios a veces más cortos, a veces más largos, a veces con sus historias, pero que os harán pasar un buen rato. A mí, honestamente, me gusta bastante escucharte. A veces me da igual de lo que hables y me mola escucharte, así te lo digo. Pues gracias, en fin, por la parte que me toca. Ahora soy yo el que me pongo colorado. Y bueno, pues me voy a despedir antes de que no se me quede sin hablar, porque llevo ¿ves? Ahora soy yo el que me trabo, no sé lo que decir, me regalan la oreja y ahora ya no sé ni qué decir. Nada, pues eso, lo he dicho, un saludo a todos, nos despedimos, muchas gracias a todos y ¡corten! Un abrazo. Hasta luego.